Buenas noches, señores y señoras, muy buenas tardes. El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario tiene el agrado de presentar esta noche a Rolando Hanglin, periodista, historiador y un hombre de radio, a quien hemos oído desde hace tanto tiempo y apreciamos su comentario, su sagacidad y su benevolencia. Los dejo con él. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Le voy a pedir a Rosendo Fraga, al doctor Fraga, que es autor del prólogo del libro que vamos a presentar ahora en estos días, que suba a decir cuatro palabras, ¿no? El doctor Rosendo Fraga. Creo que está en on. A ver, sí. Bueno, buenas tardes. Yo le agradezco a Rolando por la oportunidad de estar con ustedes y por el honor que me ha hecho de que escriba unas palabras para, ¿no es cierto?, para su prólogo. Hay una palabra que se puso muy de moda en el análisis político en los últimos años. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Qué es lo políticamente incorrecto? Empecemos por Rolando. Si algo lo caracteriza a Rolando como periodista es su capacidad y habilidad para saber decir lo políticamente incorrecto, ¿no es cierto? Es decir, él con su, ¿no es cierto?, su gran alegría, ¿no es cierto?, su gran buen humor, su gran inteligencia, su gran precisión al mismo tiempo, sabe decir lo que a veces es políticamente incorrecto, sin generar los choques, ¿no es cierto?, los choques, las peleas y los conflictos que otros generan. Pero, ¿no es cierto?, yo creo que él es periodista por profesión, pero historiador por vocación, ¿no es cierto? No digo que el periodismo no sea una vocación, que también lo es, ¿no es cierto?, lo es en él. Yo creo que en este libro, ¿no es cierto?, en todo este libro, a través de anécdotas, pantallazos, flashes, ¿no es cierto?, Hanglin nos da una visión incorrecta de la historia argentina. Es decir, no dice lo que hoy no está bien decir. Desde que Belgrano fue un gran líder militar, ¿no es cierto?, yo tomaría un comentario sobre Belgrano acá de Hanglin que viene muy al momento, porque hay toda una polémica respecto a Belgrano a raíz del libro de Alperín Donghi, ¿no es cierto?, si Belgrano era o no, ¿no es cierto?, un improvisado, si tenía carácter, si no tenía carácter, si era débil, si no era débil. Y bueno, yo subrayaría que acá nos da un pantallazo, ¿no es cierto?, Hanglin, que dice, no, mire, escúcheme, Belgrano de débil no tenía nada. Es decir, cuando tuvo que dar órdenes las dio, cuando tuvo que ejercer el poder lo ejerció. Y yo reforzaría, ¿no es cierto?, esa idea que, por ejemplo, nos plantea acá hoy incorrecta respecto a Belgrano, que bueno, las dos grandes batallas que se ganan en territorio argentino de la independencia, que son Tucumán y Salta, las gana Belgrano. Es decir, las dos batallas que se ganan en territorio argentino las gana Belgrano. Y esa idea de que Belgrano no era un militar capaz porque en el Alto Perú fracasó en Vilcapugio y Ayohuma, hay que ver que antes había fracasado la misma misión un militar profesional que era González Balcarce y después fracasa otro que es Rondó. Es decir, la figura de la independencia que juega un papel más importante militar y eficaz en el territorio argentino es Belgrano. San Martín lo juega fuera del territorio argentino. En la Argentina San Martín fue un organizador militar. Bueno, y así más. Pero hay una, ¿no es cierto?, hay dos cuestiones centrales donde yo creo que la incorrección de Hanglin va más lejos, es más audaz, diríamos, más provocativa. Y es la visión de Roca y su contrapartida, la del cacique Calfulcurá. ¿No es cierto? Es decir, porque acá es donde Hanglin, digamos, con todo fundamento histórico, ¿no es cierto?, en mi visión, avanza en el máximo de la incorrección, ¿no es cierto?, para la historia que está instalada en los últimos tiempos. Es decir, no solamente nos dice que Roca no fue un genocida, sino que nos dice que fue un gran presidente. Y lo que nos dice, ¿no es cierto?, además, que fue un gran presidente en términos integrales, no solamente como militar, como político, como el creador del sistema educativo, el creador del sistema educativo nacional, el progreso. De la palabra de Hanglin, ¿no es cierto?, no usa este término, pero lo induce. Roca fue el mejor presidente argentino. Esos dos periodos de 6 años de Roca, esos 12 años que gobierna, fue el mejor presidente argentino. Bueno, vinculado a esto, la incorrección, ¿no es cierto?, la incorrección de Hankin lleva a la revisión de la imagen del cacique Cal Fulcura, el gran cacique en la época de la expedición de Roca, ¿no es cierto?, en esos años, el gran cacique entre la época de Rosas y la época de Roca, ¿no es cierto?, cacique que venía del otro lado de los Andes, donde, claro, él no lo presenta a Cal Fulcura en su dimensión de líder político-militar, ¿no es cierto?, que dice, no en la dimensión, ¿no es cierto?, que muchas veces se presenta como el indio, como algo arrinconado, ¿no es cierto?, distinto. Es decir, a través de la visión de Cal Fulcura que nos plantea Rolando, hay algo muy claro, ¿no es cierto?, entre la batalla de Caseros y 1873, el combate de San Carlos, son 20 años donde el indio tiene la ofensiva. Donde el indio tiene la ofensiva y está en la ofensiva. Él, ¿no es cierto?, muestra esta cuestión, digamos, ¿no es cierto?, que realmente la ofensiva de esos 20 años la tienen los indios, que tenían un líder central, que era el cacique Cal Fulcura, que manejaba, ¿no es cierto?, las tribus indígenas de uno y otro lado de los... ¿no es cierto?, de los Andes, y que, ¿no es cierto?, como él muy bien relata, muy vívidamente, ¿no?, tenía a los cristianos totalmente a la defensiva, pagando tributo, ¿no es cierto?, pidiendo al cacique porque tenían temor, ¿no es cierto? Yo a veces digo, y con esto terminaría, ¿no?, porque Belgrano, es decir, su visión de un Belgrano, que no es ni el Belgrano débil, ni el Belgrano llevado por las circunstancias, sino que es un líder real desde el punto de vista militar. La visión de Roca, que lo instala donde, a mi juicio, Roca debe estar, ¿no es cierto? El gran presidente argentino, el gran estadista argentino. Y la visión que Rolando nos da a través de Cal Fulcura, ¿no es cierto? La visión donde el indio realmente, ¿no es cierto?, en un periodo de la Argentina, es el que tiene iniciativa, es el que tiene la ofensiva, y guste o no guste, es el gran obstáculo para que la Argentina ejerza su soberanía y el Estado argentino imponga, ¿no es cierto?, el orden y la ley en todos sus territorios. Bueno, por todo esto creo que Rolando Hankin nos hace un gran aporte que nos sirve para pensar la historia de otra manera, desafía lo políticamente correcto, lo históricamente instalado en función de esos conceptos políticos, y casi yo diría que es un revisionismo del revisionismo, ¿no? Es un revisionismo del revisionismo que nos lleva. No intenta instalar, ¿no es cierto?, la historia formal, la humaniza, pero la plantea, desde mi punto de vista, con un objetivo central, donde el periodista y el historiador se conjugan, que es la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Bueno, a ver si tenemos la suerte de colocar esto. Bueno, seguimos, ¿sí? Ahí está. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en realidad yo no soy historiador porque me parece que me queda grande la palabra historiador. Digamos, el historiador tiene fuentes propias, o sea, extrae las noticias de documentación que está en archivos a veces militares, a veces internacionales, archivos que hay que traducir, que hay que conseguir. No es mi caso, yo soy solamente un lector de historia y un aficionado a la historia, pero por ahí tengo la picardía del periodista de buscar el ejemplo picante o de encontrar el personaje que a mí me parece que es como una perla en la historia y que nosotros no lo estudiamos o no lo conocemos porque no nos lo enseñaron en el colegio. Porque del colegio sacamos, digamos, de la educación formal sacamos muy poca cosa. Y del revisionismo histórico, pues sacamos una versión al revés de la historia formal. La verdad es que yo no. Sí, hago como dice Rosendo, intento hacer un revisionismo del revisionismo. O sea, contar la historia como veo que está escrita, como veo que la han escrito, que la han contado los protagonistas. No intento en este librito así chiquito contar la historia argentina porque no cabe ahí, pero sí descubrir algunas perlas que por ahí al lector lo llevan a investigar más, a leer más, a saber más. Por ejemplo, empezando por el nacimiento de nuestro país, que es en 1810, ¿no es cierto? Hay toda una secuencia que a nosotros no nos enseñan históricamente en el colegio, ni en la escuela se debería estudiar eso, que es 1805, 1806, 1807, 1808 y después culminando con 1810. En 1810 hay un montón de cabildos abiertos y alzamientos populares o criollos en Hispanoamérica. Pero en 1805 se produce la batalla de Trafalgar, donde Inglaterra destruye a la escuadra franco-española y queda Inglaterra dueña de los mares. O sea, toda nuestra historia hay que remontarse antes, porque éramos parte de un imperio. Nosotros éramos parte del gran imperio español, que tenía la tendencia a aislarse, a mantenerse aparte de los movimientos europeos que eran muy convulsivos. 1805 los ingleses quedan dueños del mar en todo el planeta. Y de ahí en adelante solamente tienen que elegir, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué parte del gran imperio español nos quedamos? Podemos elegir. Tenían la marina que dominaba los mares. Podemos elegir un pedacito o todo el imperio español. El imperio español incluía México, Filipinas, toda Sudamérica, Texas, pero una cosa enorme. Al lado del Imperio Español, los Estados Unidos era un país chiquito en aquella época. Y la Argentina todavía no existía. Y al no existir tenía límites muy difusos, discutibles. Por ejemplo, el famoso asunto de la Patagonia. Bueno, el asunto es que los ingleses quedan dueños de los mares y se empiezan a generar una cantidad de planes, de estudios, cómo hacer para sacarle las colonias a los españoles. Se presentan muchísimos proyectos. Algunos lo descubrió Rodolfo Terraño en un estudio extraordinario que hizo en un archivo escocés, que es el Plan Maitland, para sacarles a los españoles Buenos Aires, que ya los ingleses lo tenían estudiado como la gran entrada de América del Sur. Sacarles Buenos Aires, pasar a Chile cruzando la cordillera y luego tomar Lima. Esto trae una reminiscencia en el acto de lo que fue la campaña de San Martín. Es que estaba escrita años antes. O sea, ese era uno de los planes. Había muchos proyectos, bocetos, estudios que el almirantazgo por ahí descartaba, cajoneaba. Y bueno, esto lo vamos a estudiar. Por el momento sí, por el momento no. Hasta que se producen las invasiones inglesas. Por eso decía yo la fecha. 1805, la batalla de Trafalgar. Que si uno va a Londres, ve lo que es la plaza de Trafalgar, Trafalgar Square, que es espectacular. Y dice, pero ¿es tan importante Trafalgar? Nosotros no oímos hablar siquiera de Trafalgar. Sí, tiene que ver con nosotros. Y un extraordinario pilar arriba del cual está el almirante Nelson, el gran héroe de Trafalgar, el vencedor de Napoleón, nada menos. Dice, claro, y en el 1806, al año siguiente, es la primera invasión inglesa. Llegan Home Popham, que era el marino, con algo de pirata, el capitán Marino y el general Beresford, que era católico, y que tuvo grandes amigos en Buenos Aires y que fue gobernador de Buenos Aires durante 36 días. Flameó la bandera inglesa en lo que hoy día es la Casa de Gobierno, estaba lo que se llamaba el Fuerte en aquel entonces. Todo ese estudio es complicado, por supuesto, pero los autores que saben cuentan que prestaron juramento y obediencia muchísimas autoridades de la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento, entonces, todavía Virreinato de Río de la Plata. Pero después viene la Reconquista. Los héroes de la Reconquista son Liniers y Álzaga. Increíblemente, unos pocos años después, los dos son ejecutados por la Revolución de Mayo. Los dos. Uno ahorcado y el otro fusilado en Córdoba. O sea, como toda revolución, se fue comiendo a los hijos. Pasa muchas veces. 1806, 1807 viene la segunda invasión, que era 10 veces más importante que la primera. Un desastre, le fue a los ingleses muy mal. Ya se había militarizado un poco la mentalidad de los porteños, de los paisanos, y les dieron una paliza. Fue un desastre. A Whitelocke, que era el jefe de la segunda invasión, lo retrataban en caricaturas, lo instaban a suicidarse en Londres, porque le hicieron juicio, naturalmente, como todo militar que pierde una batalla y que malgasta vidas de su país y malgasta fondos de su país. Bueno, y demuestra ineficiencia. Whitelocke fue juzgado, expulsado de las Fuerzas Armadas Británicas. Eran épocas serias, digamos así. Y para el año siguiente, 1808, estaba prevista la tercera invasión inglesa, que no se produce nunca, pero estaban las tropas embarcadas. O sea, ellos tenían que quedarse con el Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, Maldonado, Colonia. Tenían que quedarse sí o sí, porque es que ya estaba definido eso. Bueno, la tercera invasión tenía ya las tropas embarcadas en Irlanda, en el puerto de Cork. Estaba todo listo, pero hay un inconveniente a último momento, que es que el pueblo español se subleva contra Napoleón. Napoleón tenía tomado todo el territorio español. Entonces los ingleses dicen, hagamos una cosa, esto, la toma de Buenos Aires queda para después, ya la vamos a tomar. Ese es un fruto maduro que ya va a caer. Ahora, ante todo, vayamos a España, donde podemos combatir a Napoleón, que es el enemigo principal que tenemos, que nos tiene bloqueado el acceso a Europa. Y no viene esa tercera invasión, pero viene 1810. O sea, los españoles nunca recuperaron el control de Buenos Aires y del Río de la Plata. No llegaron. Porque hubo un gobernador inglés, luego una segunda invasión, una gran guerra, y luego el 25 de mayo, el mismo año en que se producen en toda América Española levantamientos, cabildos abiertos, en todos lados. Ahí comienza una etapa. Después de una serie de tropiezos, yo trato de ir contando esto a través de personajes, ¿no? Los personajes favoritos míos son, bueno, San Martín, por ahí Álzaga y Liniers, que para mí son mártires de la misma revolución. El gran cacique Calfucurá, Rosas, Roca, San Martín, por supuesto, ¿no? Del que soy fanático. Y a través de estos personajes que yo trato de contar su vida como personaje, como ser humano, como tipo, trato de contar la historia con todo rigor. A mí no me gusta hacer novela de la historia. Yo cuento las cosas como fueron, o por lo menos como están escritas, como están contadas por protagonistas. Entonces, voy a grandes saltos. Las invasiones inglesas, la participación de los ingleses en la campaña de San Martín, que es obvia, aunque es difícil decirlo. Pero durante toda la campaña de San Martín, de Buenos Aires a Chile, de Chile a Perú, lo va custodiando una flota comandada por el almirante Cochrane, que era prácticamente una flota británica. Y además, lo dice Mitre en su libro sobre San Martín y la emancipación americana, siempre que pasa algo, hay un inglés conversando con San Martín, recibiendo información o dando información o dando instrucciones o lo que diablo sea. Algo estaban hablando, por supuesto que privadamente, ¿no? Porque había todo un campo de la diplomacia que era completamente oral. Además, lo dicen las cartas de los embajadores. No escriba nada sobre este tema. Lo hablaremos personalmente. Entonces hay un montón de cosas que nosotros no sabemos, porque se hablaban solamente. Cuando llega San Martín a Buenos Aires, en la famosa fragata George Canning, que llegan él, Carlos María de Alvear, Matías Apiola y 25 militares, todos o casi todos españoles, nacidos acá, o sea, indianos, como se decía en aquella época, pero españoles. Llegan porque España había caído en manos ya de los franceses, no quedaba más España. Vienen a ver qué se puede hacer desde aquí, porque algunos habían nacido aquí, otros en Caracas, otros en otros lugares de Hispanoamérica, otros eran alemanes, como el barón Ollenberg, que es el antepasado de una gran familia argentina, y había varios europeos. Vienen simplemente como soldados profesionales a ganarse la vida. Ahí llega San Martín. Cuando forma su regimiento de granaderos a caballo, en su primer combate, se cuenta que él llega al... el único combate que tuvo, ¿verdad?, en la Argentina. San Martín combatió una sola vez en San Lorenzo. Ni siquiera fue un combate, técnicamente hablando, una escaramuza, un choque armado, sí, pero de reducidas dimensiones. Hay un personaje extraordinario, John Parish Robertson, que era un comerciante escocés, que por algún motivo, yo no sé bien por qué, estaba en San Lorenzo ese día. Entonces, siempre había un inglés ahí, donde estuviera San Martín. Y él cuenta, hay un libro lindísimo que escribieron dos hermanos, Parish Robertson, se llama Cartas de Sudamérica, que ese día, el día de la batalla de San Lorenzo, él estaba durmiendo, hacía muchísimo calor, creo que era febrero o marzo, ¿no? Hacía muchísimo calor, y se quedó a dormir al fresco en la galera, en la diligencia, digamos, que corría un poco de aire. Y en eso se despierta de madrugada y oye unas voces rudas, dice, de soldados, y que dicen, agarralo, sacalo, qué sé yo, ¿no? Y que escucha una voz más educada que dice, déjenlo tranquilo, que ya me dijo el maestro de posta, que es un caballero inglés que está descansando. Déjenlo tranquilo, no sean groseros. Entonces le golpea la ventanilla y Parish Robertson abre la puerta y le dice, el coronel San Martín, me imagino, ¿no? Sí, encantado, Parish Robertson. Ah, ¿cómo le va? Entonces es un encuentro de cine, de película, y sin embargo está escrito, está narrado con toda documentación. Y el muchacho este, Parish Robertson, tenía 20 años. ¿Cómo llegó acá? ¿cómo se atrevió a venir al fin del mundo, donde estaba empezando una revolución? Nunca lo sabremos. Él y el hermano, más joven que vino después. San Martín le dice, pase, pase, lo lleva del brazo, le muestra el convento de San Lorenzo, donde tiene concentradas a sus tropas y donde se va a desarrollar el combate. Y después le dice, mire, ahora vamos a entrar en acción dentro de una hora. Usted puede mirar desde acá, desde un balcón. Dice, si ve que las cosas se nos complican, no se olvide que usted no es soldado, ni militar, ni este no es su negocio. Así que yo le dejo un buen caballo, dispare. Dispare, pero no se preocupe demasiado, porque los marineros, los españoles que atacaban eran marineros, eran barcos de río. Dice, generalmente son malos jinetes los marineros, así que no lo van a alcanzar. Pero si ve que se complica, dispare, amigo. Bueno, ahí empieza toda una relación que es misteriosa entre todos estos ingleses que iban, veían, traían mapas, traían noticias, traían plata, evidentemente contribuían. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, le estaban devolviendo la atención a los españoles, porque cuando la revolución norteamericana, España colaboró con los americanos. Y los ingleses dijeron, bueno, esto va a tener una revancha. Y la tuvieron. La tuvieron cubriendo algunos flancos importantes de Bolívar, de San Martín, de toda esa historia que nosotros conocemos solamente en su faceta, digamos, escolar, donde son todos santos, o todos caballeros idealistas, que sí que eran, por supuesto que sí, pero a uno se le hace difícil creer que es José de San Martín, militar profesional español, hijo de españoles, nieto de españoles, criado en España, que solamente nació en Yapeyú y a los 4 o 5 años lo llevan a España. Este tipo a los 35 años, militar hecho, de carrera, siente el llamado de su tierra que ni conoce, ni se acuerda. Ni volvió nunca a Yapeyú. No me suena. Me suena más bien que tenía una causa posiblemente ideológica, una causa, un ideal, que en España estaba perdido, el liberalismo español, la democracia española estaba perdida. Entonces, los que quedaban buscaron su refugio en Caracas, en Chile, en la Argentina, que todavía no se llamaba Argentina. Bueno, esa es un poco la óptica que yo tengo de San Martín, y la aventura de él es muy larga, su final es muy callado, porque San Martín era un tipo de extraordinariamente parco, discreto, que todo el tiempo decía, no es necesario hablar de esas cosas, de ciertas cosas. Completamente austero, que comía solo, sentado en una sillita en la cocina, y otros detalles que hablan de un tipo especial, un personaje muy especial, ¿no? Ese es una parte importante de pequeño estudio que yo hago de la historia. Después, yo diría que viene el gran periodo de anarquía de la Argentina, mientras se van librando los combates de Chile, Perú y todo esto, la Argentina cae en la anarquía, la famosa anarquía del año 20, 1810, 1820, son nada más que 10 años. Y poco después empieza el gobierno del gobernador Rosas, que siempre fue solo gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, solamente eso, pero con atribuciones de presidente, de jefe de Estado. en los hechos. Pasa algo muy especial. Rosas hace la primera campaña al desierto en 1833. Nadie lo llama genocida por eso. Hizo exactamente lo mismo que Roca. Al contrario, yo diría que más cruento, porque los campos estaban creciendo, reclamaban oxígeno, reclamaban espacio, y Rosas era no solo el gobernador de la provincia, sino que además él era estanciero, era hacendado y apoderado de importantes hacendados, y representaba a su gente, lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Y necesitaban respirar, los malones no les permitían respirar, era o uno u otro, había dos civilizaciones en el mismo territorio, la de los araucanos que estaba pasando desde Chile y la de los argentinos que estaban naciendo. Bueno, era o uno u otro. Rosa los que les corre la frontera, después retrocede otra vez. Pero nadie le dijo genocida. Y en esa campaña, que es una campaña militar importante, los jefes eran Rosas, Facundo Quiroga, que queda como para nuestra historia un poco infantil como el gaucho heroico, era un hacendado, básicamente. Facundo Quiroga y Félix Aldao, el fraile Aldao. Rosas hace toda esta campaña, después hay el periodo del gobierno de Rosas que me queda grande explicarlo. Lo trato de seguir una hilación, ¿no? Cuando cae Rosas en Caseros, 1852, hay todo un periodo de 20 años durante el cual se afloja la disciplina que tenía Rosas con la indiada y con el pueblo de Buenos Aires. Rosas era amado por todas las indiadas, por todos los caciques, por toda la gente de campo, pero tenía mano pesada. Si no le cumplías, era mano de hierro. Cuando cae Rosas en la batalla de Caseros, se desarma lo que él llamaba el negocio pacífico de los indios. Es decir, que cumplan ciertos tratados, que no maloneen, y pagarles con plata, con yeguas, que es lo que comían básicamente los indios, yegua, con ganado, con ropa, pagarles para mantener apaciguado ese frente mientras el campo argentino crecía. Cuando se deshace el negocio pacífico con los indios, hay una serie de malones impresionantes con cientos de muertos, miles de cabezas de ganado robadas en Salto, Rojas, Pergamino, Bahía Blanca, que era un pueblo en aquel entonces. Y la Argentina está acorralada. La Argentina es un país chico que todavía no tiene la Patagonia, no, por lo menos no está dicha la última palabra, que viene perdiendo territorios, que puede tener un destino de grandeza o nada. No puede no tener nada, porque estaban todos peleados. Digamos, de repente ocurre que Entre Ríos fue república como 20 años, de la república, y así todos. Yo creo que es la acción de los héroes del desierto, que no sé si fueron los de Roca, sino los pobres soldados que estaban en los fortines, que eran paisanos, a los que si no tenía una papeleta de trabajo o un patrón conocido, bueno, lo mandaban a los fortines a combatir, y eran tipos que eran simplemente trabajadores de rurales. Ahí por 5 años, 5 por vagancia, hasta que te lleve hasta que te lleve Dios, porque digamos que eso terminaba con el fin. Era una realidad muy sangrienta. Bueno, eso, ese periodo de 20 años lo termina ganando la Argentina gracias al sacrificio de miles de tipos, como, no sé, hay historias famosas, algunas las cuento en el libro, como la del teniente Nicolás Otamendi, que lo mandan a combatir en una expedición punitiva, a combatir un malón. No tiene suerte, lo acorralan en un corral, justamente. Era un campo de Iraola, San Antonio de Iraola. Y se refugia, son 182 soldados cristianos. La indiada los rodea, le mandan un chasque, un mensajero, para decirle: mirá, ríndanse porque somos como 2000. Este muchacho Otamendi lo estaquea al chasque como para demostrar su desafío, y los matan a todos, 182. Eso se rinde en honras fúnebres en la Catedral de Buenos Aires cuando se sabe el desenlace. ¿Cómo se sabe? Porque uno vivió, lo dieron por muerto y contó lo sucedido. Bueno, como estos héroes, hay miles que durante esos 20 años combatieron a lo que era el Napoleón de las Pampas, Calfucurá. Calfucurá era un cacique chileno que, si no les aburre, les cuento la historia cómo llegó a nuestro país en 1831. Había una gran feria donde se juntaban los araucanos de Chile y los pampas de la Argentina y intercambiaban ponchos, matras, eso que todos hemos visto, piezas de plata. Y había un comercio muy activo, también con los poblados de la Argentina y de Chile, ¿eh? Era un comercio muy activo. Ellos, ¿qué reclamaban? ¿Qué pedían? Vicios, lo que llamaban vicios, aguardiente, naipes, yerba, tabaco, yeguas para comer. Y a su vez, ¿qué ponían? Bueno, tejidos. Esos ponchos extraordinarios que todos hemos visto, que son una maravilla, que es la base de su cultura. O algunas piezas de plata, porque eran plateros extraordinarios. Bueno, en una de esas ferias llega un cacique chileno, que era el cacique Calfucurá, ya conocido, que le manda a decir al cacique Rondeado, no Rondó, el militar nuestro, sino Rondeado, que pertenecía a la parcialidad Boroga, tenía sus tolderías en Salinas Grandes, entre La Pampa y Buenos Aires, manda a decir que si le permite desensillar, porque esto había que preguntarlo en el campo argentino, el que vaya al campo todavía sabe que es costumbre, ¿no? Si le permite desensillar. Rondeado le manda a decir que sí, que al día siguiente venga a traer sus productos para comerciar, es de lo que se trataba. Calfucurá al alba le dice a sus hombres: bueno, ahora mudamos caballo, es decir, subimos a los caballos de combate, porque cada uno tenía 4 o 5, subimos a los de combate y los pasamos a degüello a todos. Y fue lo que hicieron. Al día siguiente, Rondeado fue degollado y todos sus caciquillos también. Calfucurá se proclama enviado de Dios. Dice que viene a hacer justicia y a defender a todos los paisanos, a toda la paisanada, es decir, a todos los paisanos de él, ¿no? No a los pampas, de los pampas, o sea, de los indios argentinos, dijo: no voy a dejar uno vivo. Eso para que no queden esas dudas de que para los aborígenes era lo mismo Chile o Argentina, pero no, que va a ser lo mismo. Calfucurá decía, yo soy chileno. Y ahora van a ver lo que vale la lanza de un chileno. Además no era ningún complejo, al contrario, porque Chile era un país muy fuerte y los araucanos eran muy fuertes. Habían resistido a los incas, habían resistido a los españoles y estaban invadiendo a los argentinos, así que no tenía ningún complejo de inferioridad. Al contrario, no voy a dejar uno vivo. Esa era la idea de Calfucurá, que al mismo tiempo, digamos, se declaraba enviado de Dios, adivino, mago, brujo, líder. Era extraordinariamente astuto, un gran estratega de la Pampa, tanto que le dijeron Napoleón. Le ganó una batalla tras otra a Bartolomé Mitre, a Emilio Mitre, al general Hornos, a los mejores militares argentinos. Llegó un momento que él pierde la batalla de San Carlos, cerca de lo que hoy es Bolívar, ahí mismo, contra el general Rivas. Y bueno, son esos desmoronamientos que a veces pasan en la historia. En la historia argentina ha habido varios por el estilo. Que de repente empieza a caer la estrella de un personaje. Calfucurá tuvo una dimensión extraordinaria, enorme, que nosotros no conocemos, porque no se cuenta. El día que pierde la batalla, él se aleja, y ese mismo año muere. Se muere. Y deja un triunvirato. Uno de ellos, Manuel Namuncurá. Tres hijos de Calfucurá, o sea, del apellido Curá, piedra, que es como decir piedra, ¿no? Manuel Namuncurá, Bernardo Namuncurá, que era el secretario del triunvirato, y otro que se llamaba Reumay Curá. El gran respaldo que tenían ellos era el cacique Reuque Curá, que tenía sus tolderías del otro lado de la cordillera de los Andes y que estaba siempre como amenaza. O sea, en sus cartas, Calfucurá decía, miren que si no me dan lo que les estoy pidiendo, 300 yeguas, tantos pesos, uniformes para todos mis indios, un sueldo de coronel, capitán, teniente, miren que yo llamo a Reuque Curá, que está del otro lado y vienen dos patadas, y es que venía por otra parte. Venía y participaba de los malones. Esa era la personalidad de Calfucurá. Al ser derrotado, muy poco tiempo después muere. Deja estos tres hombres y Manuel Namuncurá, que es el papá de Ceferino Namuncurá. Y de muchísimo, es un apellido muy numeroso en la Patagonia. Hay muchos Namuncurá. Este hombre no tiene la misma suerte del padre, la misma magia, y además los indios están raleados porque la zanja de Alsina, que es todo un fenómeno aparte, que hay que estudiarlo, no hay tiempo para contarlo, distintas incursiones los van desgastando y llega un momento que tienen hambre, no tienen la fuerza de antes, ni la cantidad de jinetes. Y bueno, cuando Roca hace su famosa expedición al desierto, claro, uno de los críticos de Roca, el incorrecto Sarmiento, el gran incorrecto Domingo Faustino Sarmiento, dice, así que Roca lo que descubrió que en la Patagonia no había ningún indio, no había nadie ahí, porque verdaderamente no hubo combates, hubo batidas. Se estableció la autoridad del gobierno argentino sobre un territorio de algo así como 15.000 leguas, ¿no? una locura, Europa entera. Eso lo hizo Roca, pero además lo hizo para nada en una campaña genocida ni cosa que se le parezca, simplemente avanzó y planteó, Señores, o se someten a las leyes de la República Argentina, donde hay propiedad privada, y hay una serie de leyes, o se somete pacíficamente a esto, o lo vamos a correr del otro lado de la cordillera, de donde vinieron, o los vamos a correr al sur del Río Negro, y que se arreglen ahí, que era bien, bien embromado, ¿no? La verdad es que lo que se ha hecho con la memoria de Roca es una barbaridad, porque hoy día vemos los monumentos manchados, insultados, la figura deformada. Casi es imposible decir que uno simpatiza con Roca. Es el Satán de nuestro tiempo argentino. Nadie se toma el trabajo de leer cómo fue lo que hizo Roca, que por otra parte no lo hizo como presidente, lo hizo como jefe militar, cumpliendo una ley del Congreso de la Nación. Después fue tanto su prestigio, porque era tanto el clamor de la gente de campo que decía, por favor, que venga alguien a defendernos, porque nos saquean, nos ahorcan, nos violan las mujeres, nos roban los chicos. Por favor, bueno, tal fue el clamor que Roca quedó rodeado de un prestigio, claro, el salvador de la patria, y fue presidente. Fue presidente dos veces, pero no consecutivas. No dejó armado el tinglado para después inmediatamente volver a ser elegido presidente. No, tuvo un intervalo, el que correspondía, y entre otras cosas, a Roca le debemos la ley 1420 de enseñanza universal, laica, obligatoria, que le atribuimos normalmente a Sarmiento. Fue Roca el que la promulgó. Sarmiento fue el propagandista. Pero claro, Sarmiento era otro tipo mucho más incorrecto que yo, por otra parte, porque así como fue propagandista de la enseñanza, de la educación, que mucha falta nos haría falta ahora un Sarmiento, así como dijo eso e hizo toda su campaña contra Rosas desde Chile, también dijo denle la Patagonia a los chilenos que la necesitan más que nosotros, Sarmiento dijo de todo y quedó mal con todos. No hay nadie en nuestro país históricamente que tenga una buena imagen de Sarmiento, porque Sarmiento habló contra los judíos, contra los indios, contra los gauchos, contra los estancieros. Y fue el primer admirador de los Estados Unidos, porque en el mundo en ese momento no eran noticias, no eran el país más glamoroso. Así que para la Argentina los descubrió Sarmiento, a los americanos con sus cosas y con su sistema de educación. Bueno, hice una síntesis muy apurada, ustedes perdonen. Traté de tocar los personajes que a mí más me impresionan, que son San Martín, Calfucurá, Rosas, Roca, Sarmiento. Este librito es solamente, digamos, una colección de perlas, cada una de las cuales merecería empezar a estudiar de nuevo, porque hay errores, horrores y aventuras que no conocemos, como, no sé, para darles una idea, y es la última, como la cinematográfica fuga del general Beresford de Buenos Aires. Beresford fue detenido por los españoles una vez que él se rindió después de la Reconquista. Lo mandaron detenido a Luján. Claro, en aquella época los oficiales iban detenidos a casas de familia, no era lo mismo, no era cualquier cosa, a casas de familias bien, de lugares un poco alejados del poder, por ejemplo Luján. Ahí fue Beresford con su ayudante Dennis Pack. Beresford se hizo muy amigo de la gente de campo de Luján. Le mostraron cómo se jugaba al pato. Y él mostró cómo los ingleses jugaban al cricket. Y conversaron y hablaron con intimidad. Los tenían portación de armas los oficiales ingleses. Por ejemplo, Beresford iba con sus armas. Y se necesitaban porque había muchos asaltantes. En aquel tiempo, como en este. Entonces, Beresford iba con... iba por su casa como oficial vencido. Él en un momento dado se empieza a decir en Buenos Aires, guarda que viene otra invasión. No sea que William Beresford, a ver si colabora de alguna forma, de enlace, alejémoslo. ¿Y bueno, a dónde lo podemos mandar? Bueno, a Catamarca. Es lo más lejos que se les ocurrió. Y allí iba en una galera Beresford con Dennis Pack, cuando dos porteños, que eran los señores Rodríguez Peña y Aniceto Padilla, dicen alto, venimos en nombre del gobierno de Buenos Aires, entréguennos a estos prisioneros porque tenemos otras órdenes. Bueno, si tiene otras órdenes, está bien, nos entregamos. Así se lo llevan a Beresford. ¿A dónde? Al puerto. ¿Para qué? Para que se fugue. Entonces colaboran en la fuga de Beresford, que se va. Beresford no recibe, no padece el juicio sumario de los vencidos, porque lo ayudan a huir. Bien, lo ayudan bien ayudado. Casi se ahoga porque lo suben a un bote y tiene que ir a pie en el río de la Plata, empujando el bote, y el agua lo tapa, y no eran grandes nadadores en aquel entonces. Bueno, este hombre, al parecer, había llegado en sus conversaciones con mucha gente de Buenos Aires que lo iban a visitar a Luján al siguiente acuerdo. Ustedes, le decían, no intenten conquistar la Argentina, bueno, Buenos Aires en aquel entonces, porque le va a ir mal. Acá no, acá hay bronca. O sea, ya después de una invasión no van a tener oportunidad, porque es muy simple para la gente de Buenos Aires retirarse tierra adentro, y ustedes desde los barcos no ven a nadie, no tienen qué comer. Es muy ustedes no pueden con Buenos Aires, porque ni siquiera tienen fortaleza el puerto, ni siquiera tienen puerto. Montevideo sí tenía. Así que no lo intenten. Y Beresford decía, no, lo que vamos a intentar es una cosa mejor. Sacar a los españoles y nosotros tener un papel comercial importante con la Argentina, que nos interesa. Porque nosotros, desde que perdimos nuestras colonias en Norteamérica, necesitamos vender la producción industrial. ¿Dónde? Bueno, en el Río de la Plata, en Perú, en el Alto Perú, que es la actual Bolivia, que era mucho más rica que la Argentina. Bueno, esas conversaciones, no firmadas, por supuesto, todo es hablado, van cimentando la idea de que Inglaterra va a ayudar, y después, cuando llega el momento, efectivamente ayuda. Ahora, la fuga de Beresford por dos personas muy conocidas de la historia argentina, como Rodríguez Peña y Padilla, no está contada en nuestros libros de historia, está contada en la literatura especializada en esas épocas, en esos años, que hubieran dado lugar a una linda película del cine argentino, pero tal vez no, esta no sea la época para este tipo de historias. Bueno, no hay nada peor que aburrir, y no hay nada peor que aburrir demasiado tiempo, así que ya está. Gracias. Buenas noches. Traje tres libros para los primeros tres valientes que tengan ganas de que les firme un ejemplar, se los regalo. Sí, si quieren plantear algo, sí, con mucho gusto. Claro. Vamos a permitir abusar de la amabilidad de Rolando y sí, tolerar unas preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con todo respeto a la pregunta, ¿no? ¿Qué papel jugó la masonería en todo esto? Y es difícil de saberlo, porque no se sabe bien si San Martín era masón, sí. Por 80% sí. Pero no se sabe bien si pertenecía a la masonería propiamente dicha o a una logia paramasónica, que en esa época se llamaban logias secretas, como ha habido en las Fuerzas Armadas, siempre hubo logias secretas que tenían un objetivo que había que cumplir y ya está. Mientras que la masonería es una actividad que sigue toda una vida. Ahora yo, por lo que yo leí, San Martín siguió toda su vida, después en el exilio en Bruselas, cuando él escribe, y yo a la noche voy al teatro, en Bruselas no había ningún teatro, no se me ocurre con una actividad teatral, yo creo que iba a las reuniones de la logia, donde había muchos sudamericanos, y también que participó de otras logias, como la más conocida, la Lautaro, obvio. La masonería creo que no tuvo ningún papel determinante. Era la mentalidad de la época, era lo moderno en ese momento. Pero no me parece que haya tenido un papel determinante, porque no encontré nada escrito que lo demuestre. Recuerdo que hay un libro de Maguire donde dice, bueno, la logia Lautaro no era masónica, porque no está inscripta en ninguna de las grandes logias masónicas, ni la de Inglaterra, ni la de Escocia, ni la de Irlanda, ni la de Francia. A lo mejor estaba en la de España, pero en fin, ni San Martín ni Alvear estaban inscriptos en ningún código, en ningún archivo, que hay muchísimos. Así que es un poco dudosa la intervención de la masonería entre aquellos hombres. Todos fueron definitorios, todos. Matías Zapiola, San Martín, Alvear, Hollenberg, todos. Yo creo que sí eran masones. Yo diría que sí. Recuerdo que hay también una correspondencia entre Manuel Belgrano y San Martín, donde Manuel Belgrano le dice, tenga cuidado, general. Él le hablaba con mucho respeto, porque San Martín, desde el punto de vista militar, era muy superior. Era un súper estratega profesional, y Belgrano era un abogado que se había hecho militar a la fuerza. Le dice, tenga cuidado, general, le decía Manuel Belgrano, acuérdese de nombrar general siempre a la Virgen, recuerde que nuestro pueblo es católico, y le recomienda mucho eso, y si se lo recomienda tanto, yo digo, por algo sería, porque San Martín tenía una cosa anticlerical, que también era un poco masónica. Así que algo de eso hay, pero no lo puedo precisar. También dicen muchos, o algunos, que San Martín era agente inglés. Y unos cuantos lo dicen. No me parece, porque he leído los informes que oficiales ingleses daban sobre San Martín al almirantazgo y decían, ah, bueno, este hombre es bárbaro, es un tipo muy capaz y tiene una marcada inclinación por la política inglesa. Pero si es un agente pago, no hace falta que tenga inclinación. obedece órdenes y se acabó la historia. O sea, toda esa, esa leyenda, o no, está en la oscuridad, en la semi-oscuridad, como el posible nacimiento extramatrimonial de San Martín, que también es algo que se dice, pero no hay nada escrito que lo pruebe. Nada, eso. Rolando, sí. Gracias, estaba muy bien todo. Una consulta. Sí. El relato actual, dejando de lado la historia, por ejemplo, sobre San Martín que se lo esconde, o sobre Belgrano que se lo baja a un simple doctor, o a Roca, sí, constructor de un Estado, que se lo califica de genocidio. ¿Tiene un objetivo, es decir, el relato hacia dónde apunta? Mira, yo creo que es un intento de revolución cultural, es decir, de cambiar ciertos valores, reemplazar unos héroes por otros, sacar a Colón, poner a Juana Azurduy, sacar a Roca, poner a Che Guevara, no sé. Es un cambio, una vuelta de campana que va contra la esencia histórica de nuestro país. Rolando, tus fuentes y autores de cabecera. Bueno, según sobre cuáles temas hay, a mí me gusta mucho Rodolfo Terraño, porque es un escritor moderno, quiero decir, dice rápido las cosas, porque tiene fuentes propias, es investigador. Lo más completo que se ha escrito sobre San Martín, indudablemente, es la historia de Mitre, y sobre la emancipación americana, sobre los... la campaña de Roca, la personalidad de Calfucurá, creo que lo mejor es lo de Estanislao Ceballos, que dedicó su libro a Roca, precisamente sobre la dinastía de los Piedra, los Curá. Y después hay un cura que fue un sabio, que murió hace poco, el padre Meinrado Hux, que es un gran estudioso de los indios argentinos, que se radicó, murió a los 100 años, se radicó en Los Toldos cuando era un cura joven, suizo, y preguntó, ¿por qué se llama Los Toldos este pueblo, esta ciudad? ¿Qué toldos? ¿Cuáles son los toldos? No sé, le decían. La gente había olvidado su historia y cura tan estudioso se dedicó a recopilar, empezó averiguó que se llamaba en realidad Los Toldos de Coliqueo. Coliqueo fue un gran cacique argentino, y que había entre los pobladores y los paisanos muchísimos descendientes de los verdaderos pueblos originarios de la Argentina, los Coliqueo, los Coña, una cantidad de apellidos que son conocidos, y este hombre fue recopilando, tiene como 10 libros, fue un verdadero sabio de los aborígenes argentinos de la Pampa y la Patagonia. Conoce la genealogía de todos los caciques. Bueno, dejó una obra maravillosa. Y otro es Estanislao Ceballos, no sé si ya lo nombré, rosarino, egresado de Nacional de Buenos Aires. Y gran viajero por la Argentina y por el mundo, en una época en que la Argentina llegó a ser un país famoso en el mundo por lo rico. O sea, de aquella Argentina, de aquel Buenos Aires por lo menos, sitiado por los indios, que no tenía casi nada, no tenía puerto. O sea, los viajeros bajaban a la rada, a un bote, y del bote lo llevaban a una carreta, y de la carreta bajaban con los pantalones arremangados, con el río hasta el muslo. Buenos Aires no tenía nada. Llegó a ser en 1880 famoso país, el octavo entre los más ricos del mundo, y le decían, ah, este fulano de tal es rico como un argentino. Eran como los jeques árabes de su época. Bueno, esa obra la hicieron algunos hombres, no se hizo sola. Y bueno, para mí el héroe de la culminación de esa etapa es Roca junto a Pellegrini y otros. Rolando, gracias por recordarnos que sos un egresado de Nacional Buenos Aires. Ya casi lo estábamos olvidando, me parece. Pero para seguir surfeando un poco esta ola de interpretación incorrecta de la historia, sí, me gustaría que nos expusieras cuál es tu teoría sobre la reunión que tuvieron Bolívar y San Martín en Guayaquil. Y bueno, por supuesto los resultados, que son algo histórico. Sí. Es imposible saber. Yo no tengo ninguna teoría, No tengo una teoría. No sé, creo que lo que tiene que haber pasado es que San Martín no tenía fuerza militar para mandar sobre Bolívar. Y que en ese momento se hablaba ese lenguaje, de las armas. Bolívar quería mandar. Y San Martín creo que también. Si a eso venían, en eso consistía la cuestión, ¿no? Me parece que San Martín siempre fue enemigo de las guerras civiles y de los enfrentamientos y de turbulentos. Hay que recordar que San Martín, cuando tenía 25 años, en Cádiz, él presenció el linchamiento de su jefe y su maestro, el general Solanas, que casi lo matan a él, porque pensaron que él era Solanas. ¿Por qué? Porque él era indiano también. El otro era venezolano, era un gran militar español. La gente quería hacerle la guerra a los franceses, les pareció que Solanas vacilaba o algo, y lo lincharon. Y San Martín escapó por un pelo. O sea, él tuvo siempre horror a la turba, al desorden. Era un hombre de orden, pero militar. De manera que me parece que cuando se encuentra con Bolívar, a él no le cae bien Bolívar. Y me parece que él a Bolívar tampoco. Y si hoy día leemos un poquito lo que han publicado, lo que han dicho otros historiadores, por ahí venezolanos o del norte de Sudamérica, San Martín no es una figura querida. Y eran completamente opuestos. Bolívar era tropical, los alamares, mucho más exuberante, y San Martín era un tipo extremadamente serio, parco, discreto, que ciertas cosas quería y ciertas cosas no quería, y tenía bien claro lo que no quería. Eso no significa que sea un hombre de bronce ni un tipo solemne, porque tocaba la guitarra y cantaba y bailaba muy bien, según dicen. Así que, por lo que yo he sabido, esa conferencia fue como un partido de truco, esa conferencia de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. ¿Qué tenés vos? ¿Qué tengo yo? ¿Qué quiero? ¿Sí? ¿Truco? ¿Quiero retruco? Tenía más Bolívar, porque San Martín venía, creo que con una fuerza militar desgastada, y consideró, no, yo para ahora, para meterme en una guerra civil con mis paisanos, me voy. Y cuando él se va, lo más extraordinario es su conversación con Tomás Guido, su íntimo amigo, y le dice, me voy. ¿A dónde te vas? Me voy. Él sale de hablar con Bolívar, me voy. Dice, pero vos estás loco, ¿cómo no te podés ir? nos estabas abandonando a todos. Esto no puede quedar en la historia así, que San Martín se fue. Sí, ya lo vas a entender, le dijo San Martín, ya lo vas a entender con los años. Bueno, nunca encontró Guido el motivo, porque no lo dijo. San Martín se calló muchas cosas. Yo tengo mi... No es teoría. Sospecho que él vio que tenía que librar una guerra civil y eso no estaba en el carácter de San Martín. Hola. Sí, buenas tardes. Hola. Jorge es mi nombre, mucho gusto. Siguiendo con San Martín, sí. La versión de que no era hijo, sí, de quien la historia dice que fue. Sí. Vos decías que no había documentación que lo probara. Joaquina, creo que fue nieta del, sí, tiene una versión que no se puede confirmar, por lo cual hubo en determinado momento un pedido de ADN de San Martín, sí, para compararlo con un descendiente de él, a, sí, ver si, porque se atribuye que fue hijo de un Alvear. Sí. ¿No? Bueno, la academia, varias... De Diego de Alvear, sí, Diego, el Alvear, padre, exacto, de Carlos María. Sí. Exacto, el padre de Carlos María de Alvear. Claro. Hubo un pedido de ADN, fue denegado por una de las academias de la historia, sí, ¿qué referencia hay a eso? ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué se lo niega? ¿Por qué se teme a que se haga ese ADN? ¿Cuál sería el problema de que San Martín no es hijo de quien la historia dijo? Porque también hay una versión que Mitre destruyó parte de la documentación que había para escribir su historia. Ah. Gracias. No, bueno, todo eso puede ser, digamos, la leyenda que está, en realidad está publicada en un libro del señor Chumbita, El secreto de Yapeyú, que es muy respetable, y además hay otro libro del señor Sellán, La tercera invasión inglesa, que también tiene que ver. La idea sería esta: en tiempos en que el padre de San Martín era interventor y gobernador militar y experto había sido experto en límites, lo mismo que Diego de Alvear, el padre de Carlos María, los dos militares españoles, tienen que haberse conocido en Yapeyú o en las proximidades, en lo que se llama el territorio de las misiones. Sí, pero tienen que haberse conocido, no quiere decir que se conocieron. Es que es una probabilidad, puede ser. Y puede ser que el señor Alvear, padre, el viejo Alvear, que después tiene una desventura tremenda, porque en los ingleses bombardean el barco donde ellos viajan a España, él con toda su familia, muere su mujer y sus 7 hijos. Queda vivo él y su hijo mayor, Carlos María. O sea, es una tragedia. Después Diego de Alvear, después se casa con una señorita inglesa, él va prisionero a Inglaterra, prisionero oficial, por lo tanto lo tratan con la misma cortesía con que se trató a Beresford, por ejemplo. Además le daba un poco de vergüenza lo que habían hecho con ese barco español. Bueno, ese Diego de Alvear, aproximadamente en la misma época, había estado en Yapeyú delimitando, estableciendo los límites entre Portugal y España. Y puede ser que haya tenido una aventura con una chica, una india guaraní. Puede ser, ¿por qué no? Militares en el exterior que están años viajando, puede ser. Y puede ser que esa chica haya tenido un hijo, ¿sí? Puede ser. Y puede ser que cuando los San Martín, el padre, Juan de San Martín, decide irse a volverse a España, se lleva consigo a ese niñito, porque Alvear le había dicho: cuida a esta criatura como si fuera tu hijo, y yo voy a ocupar de dar una mano, cuídalo, críalo como San Martín. Ese es José Francisco de San Martín. ¿Es posible? Y sí, posible es. Hay una cantidad de cosas especiales, como que cuando Alberdi lo conoce a San Martín, dice, ah, bueno, lo acabo de conocer al general San Martín, ya cuando era viejo, ya en Francia, exilado o refugiado, no sé. Dice, no es un indio, como me lo habían descrito, es un tipo morocho, no un indio. O sea que esa era la imagen de San Martín que algunos tenían en la Argentina. El padre era rubio y medía 1,50. Y San Martín era alto, tipo como de 1,80, morocho. Pero bueno, son detalles que puede ser y puede no ser. En aquella época los hijos extramatrimoniales eran miles. Y puede haber sido. En realidad, ¿cuál es el inconveniente? Ninguno. Hubiera quedado más lindo para nuestra historia que fuera el hijo de una india, que supuestamente se llamó Rosa Guarú, o Juana Cristaldo, de nombre brasilero, ¿no? Porque estaba en la frontera. Puede haber sido. En su tiempo se opuso, yo creo que se opuso a ese ADN la Asociación Sanmartiniana, creo, porque era faltarle el respeto al prócer de nuestro país, al padre de la patria. Bueno, y para ciertos criterios es razonable lo que decían. Yo no veo el inconveniente, al contrario, creo que sería una figura más romántica y más progre para nuestros tiempos. San Martín, hijo de una india, quedaría mejor que San Martín Milico, quedaría mejor. Pero bueno, no está aprobado. Y cuando en su momento yo le pregunté a Félix Luna, que era muy exacto en todas sus cosas, me dijo, esa historia no está en ninguna parte. Es algo que dicen algunos autores, nada más. Bueno, agradecemos a nuestro consorcio, Rolando Hanglin.